explorador y así viajo recorriendo tu piel, conquistando sueños de placer. Suavemente, libremente, puedo beber de ti. Eres tan real, y eres tan sensual. La entrega y guarda el amor en el corazón. Sabes que sueños y escenarios.